vamos a comenzar a trabajar con los colegios, buscando primero identificarlos en qué cuadrantes del municipio se encuentran, que ellos dentro de la estrategia conozcan a su policía, tener un acercamiento con la comunidad y con los rectores, con la comunidad académica de cada uno de esos colegios, con el fin de tener una personalizar el servicio de policía. Que hasta los jóvenes que estudian en el colegio sepan cuáles son los policías que trabajan en el sector y que van a estar pendientes de la seguridad de ellos. Y asimismo, pues nosotros vamos a activar con inteligencia a la policía, con las propias patrullas de vigilancia, con la patrulla con el equipo del cuadrante, con la patrulla del cuadrante, con nuestros coordinadores de los cuadrantes y nuestros líderes de cuadrante, lograr recaudar una información para la creación de un diagnóstico, el cual pues se va a priorizar cada una de las actividades delincuenciales que están viendo afectar, así están afectando la seguridad de cada uno de los colegios. Entonces lo que buscamos es saber cuál es el problema para comenzar a atacarlo y crear las estrategias y los planes que vamos a seguir. No todos los colegios tienen la misma problemática, la problemática depende del sitio, la posición geográfica donde se encuentran. Es así como la comuna de Compartir no tiene la misma problemática de la problemática de León 13, o la de León 13 no es igual a la de Cazuca, o sea, cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es identificar, realizar los diagnósticos por barrios, por colegios de los alrededores, incluirlos dentro de los diagnósticos de los barrios, para tener así una seguridad integral. Los grupos de inteligencia y de judicialización, como son nuestra unidad investigativa, como es el de la SIJIN, pues van a estar simplemente para recopilar la información para lograr a un resultado que es el diagnóstico. Después de que nosotros sepamos cuál es el diagnóstico real de los alrededores del colegio y del colegio como tal, porque hay menores de edad que están en conflicto con la ley penal, que están realizando estas actividades delincuenciales desde dentro del colegio, que están expendiendo drogas dentro del colegio, que están amenazando a otros jóvenes dentro del colegio. Entonces lo que buscamos es con este personal de inteligencia es buscar la información que nos lleve a un diagnóstico.